ahorita, va todo. Dale, dale, dale. ¡Qué perro! Alejandro Dolina, en uno de sus relatos del libro Crónica del Ángel Gris, menciona que el juego de la bolita había sido practicado por 10 millones de individuos en uno u otro momento de su vida. ¿Cuántas bolitas poseía cada niño? Se pregunta. Digamos 50. Bueno, multipliquemos 50 por 10 millones. Son 500 millones de bolitas. Bien, volvamos al presente. ¿Alguno de ustedes ha visto una bolita en el último año? Seguramente no. Se sigue preguntando, ¿dónde están los 500 millones de bolitas? ¿Quién los tiene? La identidad de los fabricantes de bolitas es un enigma. Nunca hubo marcas, ni envases, ni publicidad. Verdaderamente, algo malo debe estar ocurriendo. Yutema, las tardes se pasan, rodillas coloradas y la lucha por ganar, misterio sin faltar a la hora de la siesta, lecherita te lo pido, partila por la mitad. Lecherita te lo pido, partila por la mitad. Vale cuarta se decía y las manos se encimaban, el guiño del ojo apuntaba y el silencio era mortal. Ese hoyo estaba tan cerca y nuestra ilusión tan lejos. Bolsillo lleno de sueños y minga ir a estudiar. Bolsillo lleno de sueños y minga ir a estudiar. Lara y lara. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, japonesa, bendita cuando llegaste, en el que ocurre lucía como perla de cristal. Cuántos mandados y vueltos me costaban tus colores y la envidia de los pibes cuando la podía comprar, y la envidia de los pibes cuando la podía comprar. El árbol en que yo jugaba todavía sigue vivo. Él espera muy tranquilo otros pibes a jugar. no sabe, no comprende de máquinas con fichas. Él cobija entre sus ramas nuestra más hermosa dicha, que era tener más bolitas, eso solo, nada más. Que era tener más bolitas, eso solo, nada más. Que era tener más bolitas, eso solo, nada más. Bolita, tener bolitas, tesoritos de colores, pequeñas lunas y estrellas y sueños de libertad. Bolita, tener bolitas, tesoritos de colores, pequeñas lunas y estrellas y sueños de libertad, pequeñas lunas y estrellas.